pude pensar en ti. Pronunció su nombre todo para ti, porque no dejo de pensar en ti. Hice hace poco tiempo que no conocemos, porque me enamoré de ti. Sin por tus besos y por tus abrazos que nunca recibí. ¿Será porque y tú me diste lo que nadie me ha dado? ¿Será porque tú me llenaste el corazón con una felicidad? ¿Será porque aún te amo? ¿Será porque y tú me diste lo que nadie me ha dado? ¿Será porque tú me llenaste el corazón con una felicidad? ¿Será porque aún te amo? Todo el día, porque no dejo de pensar en ti. Pronunció tu nombre todo para ti, porque no dejo de pensar en ti. Dice hace poco tiempo que no conocemos, porque me enamoré de ti. Sin por tus besos y por tus abrazos que nunca recibí. ¿Será porque y tú me diste lo que nadie me ha dado? ¿Será porque tú me llenaste el corazón con una delicia?